Estos son los titulares del sábado 25 de mayo. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que detenga la operación en la ciudad de Rafa, en la Franja de Gaza. China mantiene la presión sobre Taiwán en el segundo día de maniobras militares. Los titulares de Hacienda y bancos centrales del G7 debaten sobre la economía global. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia ha instado a Israel a que suspenda las operaciones militares en su conflicto con el grupo islámico Hamás. El viernes dictó lo que se conoce como una medida provisional para detener inmediatamente la ofensiva en la ciudad de Rafa, en la Franja de Gaza. Los jueces del Tribunal de La Haya afirman que los combates han provocado unas condiciones humanitarias que califican de desastrosas. El presidente de la Corte, Nawaf Salam, dijo que la situación derivada de la ofensiva en Rafa entraña un riesgo adicional de daño irreparable para los derechos de los palestinos. Los jueces habían ordenado anteriormente a Israel que tomara todas las medidas posibles para impedir los asesinatos masivos de civiles y garantizar la distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, no están convencidos de que esos esfuerzos hayan sido suficientes. Muchos residentes se han visto obligados a huir repetidamente tras la ofensiva en Rafa, por lo que los magistrados piden más medidas, entre ellas que se garantice que el paso fronterizo de Rafa permanece abierto para la ayuda humanitaria sin obstáculos. Los funcionarios sudafricanos que presentaron la petición a la Corte acogieron con satisfacción la decisión. Janet Dangor, director general del Departamento Sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, declaró: "Esta orden es pionera, ya que es la primera vez que se menciona explícitamente que Israel debe detener sus acciones militares en cualquier zona de la Franja de Gaza". Los dirigentes israelíes defienden esas acciones y han calificado de falsas e indignantes las acusaciones de genocidio de Sudáfrica. Las sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, pero el tribunal no está facultado para hacer cumplir sus órdenes. Taiwán ha dicho que el viernes detectó un total de 62 aviones militares chinos durante el segundo día de maniobras que Pekín está llevando a cabo en los alrededores de la isla. El comando del Teatro de Operaciones Oriental de China anunció el jueves que llevaría a cabo un ejercicio de 2 días hasta el viernes cerca de Taiwán, las islas Kinmen y otras zonas. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que desde las 7 de la mañana hasta las 10 menos 20 de la noche del viernes detectó 62 aviones militares chinos, incluidos bombarderos H-6 y aviones de control y alerta temprana KJ-500, así como buques militares y guardacostas chinos. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, dijo el viernes que cada vez que las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán provoquen a China, Pekín implementará contramedidas un paso más hacia adelante, hasta que se logre la unificación completa de la patria. Se cree que este comentario es una fuerte advertencia a la administración del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, que no reconoce el principio de una sola China. El ejército chino aún no ha anunciado si los ejercicios han terminado, pero los observadores dicen que Pekín seguirá aumentando la presión sobre la administración taiwanesa a través de actividades militares. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete han iniciado 2 días de conversaciones en las que han hecho sonar la alarma sobre la sobreproducción en China. La reunión comenzó el viernes en el norte de Italia. Los delegados, que discuten sobre la economía global, consideran en gran medida que la invasión rusa de Ucrania es el mayor riesgo. Algunos también dijeron que están preocupados por la sobreproducción de vehículos eléctricos y otros artículos en China. El yen japonés se ha desplomado en los últimos meses. Los representantes del país reiteraron el reconocimiento del G7 de que los tipos de cambio excesivamente volátiles pueden afectar a la estabilidad financiera. El viceministro de Hacienda para Asuntos Internacionales, Kanda Masato, dijo a los periodistas que Japón mantiene una estrecha comunicación con otros países, especialmente Estados Unidos. Dijo que no hay necesidad de intervenir mientras los mercados estén estables, pero que el gobierno tomará las medidas apropiadas si las fluctuaciones rápidas impactan negativamente a la economía. El sábado, los delegados discutirán cómo lidiar con los activos rusos congelados como parte de las sanciones por el conflicto en Ucrania. El viernes, Julie Turner, enviada especial de Estados Unidos para cuestiones de derechos humanos en Corea del Norte, visitó una isla surcoreana donde un estudiante de secundaria fue secuestrado por agentes norcoreanos en la década de 1970. Lo hizo acompañada del ministro surcoreano de Unificación, Kim Jong-ho. Ambos asistieron a una ceremonia para inaugurar un monumento erigido con la esperanza de que regresen sanos y salvos 5 surcoreanos que fueron secuestrados por Corea del Norte en la década de 1970, cuando eran estudiantes de secundaria. Uno de ellos es Kim Jong-nam, conocido por haberse casado en Corea del Norte con Yokota Megumi, una japonesa secuestrada en 1977 por agentes norcoreanos cuando volvía de la escuela. Turner dijo que seguirá instando a Pyongyang a que devuelva a los secuestrados a sus hogares, en referencia a su visita en febrero al lugar de la prefectura japonesa de Niigata, donde Yokota fue secuestrada. El ministro de Unificación señaló que a los padres de los secuestrados les habían arrebatado a sus preciados hijos y subrayó que seguirá apelando a la comunidad internacional para que ayude a encontrar una solución al asunto. Una encuesta del gobierno japonés muestra que el 98,1% de las personas que se graduaron en la universidad en marzo de este año han encontrado trabajo. La cifra es la más alta desde el año fiscal 1996, cuando se inició la encuesta anual. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social y el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología encuestaron a 6.250 personas que estudiaron en 112 universidades y otras instituciones educativas de todo Japón sobre sus actividades de búsqueda de empleo a 1 de abril. El alcalde de una localidad japonesa explicó por qué tuvo que bloquear la vista del famoso Monte Fuji, en la que éste parecía posarse sobre el techo de una tienda de conveniencia, una imagen que se difundió rápidamente en todo el mundo. La localidad de Fujikawaguchiko, en la prefectura de Yamanashi, ha instalado una gran valla con una tela negra para cubrir la vista de la montaña y mantener alejados a los visitantes con cámaras. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.